tardes a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda vela de la Feria Anarquista del Libro. Bueno, lo primero, dar las gracias al Gallo Rojo por acogernos, que andamos cojitos de espacio, ¿no? Ahora mismo aquí en la ciudad, para realizar este tipo de eventos. Entonces, eso, bueno, lo primero, dar las gracias al espacio. También dar las gracias a La Fuga, ¿no? A Luis, como siempre, por contar con nosotros para facilitar y traer contenidos. Y bueno, por supuestísimo, gracias al público, ¿no? Si no estuviese vosotros aquí, esto no tendría ningún sentido. Bueno, vamos a empezar. Os cuento así muy por encima y muy rápidamente lo que traemos, ¿no? Lo que tenemos entre manos esta tarde. La presentación de Óxido Lento, que es un nuevo proyecto aquí que nos lo va a presentar nuestra compañera María. Es una editorial muy, muy, muy interesante, ¿no? Con contenido desde los márgenes. Y luego a continuación pues tendremos la presentación a cargo de Abel y Manuel de Libros Walden, de dos pedazos de libros. Yo no sabía muy bien cómo decir para mí, tomándome la libertad de tener la palabra, ¿no? Pues una especie de atlas histórico súper interesante de la cultura y la vanguardia, pero bueno, desde los años 60 a la actualidad, ¿no? Pues está el libro Todo Era Posible, que son revistas de underground y de la contracultura desde el 68 al año 83, ¿no? Pues un recopilatorio de todas las publicaciones que se hicieron en esta línea. Y luego el otro libro que nos traen es Papeles Subterráneos, que es un recopilatorio de los fanzines musicales, ¿no? Que se dieron también desde la transición y ya hasta un poco más a la actualidad, ¿no? Este llega un poquito más cerca, siglo XXI ya. Y bueno, estos son los contenidos que decía que vamos a tratar esta tarde. Y sin enrollarme mucho más, le doy paso a María para que nos presente el proyecto de Óxido Lento. Luego, que se me ha pasado, tendremos un poquito ya el guateque amenizado por Mondo for Morto, que es un colega de la ciudad, bueno, muy vinculado a la escena punk, pero que desde la pandemia pues empezó a experimentar un poco más con los sintes, ¿no? Y con la electrónica. Y bueno, nos trae un poquito su nuevo proyecto en el que anda, que lo comenzó con una compañera, pero que bueno, por motivos económicos, laborales, ha tenido que emigrar al norte, típico en estos tiempos. Entonces, bueno, él sigue con su proyecto de momento solo. Así que nada, María, te cedo la palabra. Gracias. ¿Se me oye bien? Sí, ahora sí. Bueno, lo primero que voy a hacer, voy a intentar no entretenerme mucho porque las otras dos presentaciones, los libros que vienen a presentar, pues merece la pena escuchar a los escritores mejor. Y yo lo que voy a hacer va a ser simplemente presentar el proyecto de Óxido Lento. Óxido Lento lo llevamos yo, soy María Santana, y mi compañero Antonio. Y bueno, nosotros primero presento casi nuestra trayectoria. Llevamos mucho tiempo pues participando, haciendo hojas volantes, participando en fanzines, en publicaciones underground o al margen, sin ánimo de lucro, y además formamos parte del Grupo Surrealista de Madrid, y con ellos participamos desde hace bastante tiempo y publicamos de vez en cuando en la revista Salamandra. En la última etapa de nuestras andanzas, pues ya nos hemos metido en la publicación de La Grieta con un compañero de Cádiz, y bueno, pues teníamos ganas de empezar un proyecto nuevo. Somos culo inquieto, así que de vez en cuando pues nos planteamos cómo salir un poco del tedio, del aburrimiento y de la sequía intelectual en la que vive tanto el panorama español en general como Sevilla en particular, que lo sufrimos todos, ¿no? Es muy difícil hacer cosas y cada vez es más difícil encontrar publicaciones al margen, pequeñas, autoeditadas, autogestionadas, sin más interés que el compartir o el hacer cultura crítica y al margen. Entonces, esa era nuestra voluntad desde un inicio. La revista empezó sin más pretensiones en primavera pasada, Se publica online, es aperiódica totalmente, o sea, la publicamos cuando tenemos un rato, subimos artículos, y cuando no tenemos rato, estamos cansados y no puede ser, pues no puede ser. Entonces eso nos quita de compromiso y lo vamos haciendo pues a nuestro ritmo. Las colaboraciones son muy diversas y esa era también nuestra intención. Precisamente pues, buscar un poco una cultura que no fuera la homogénea, buscar en los resquicios y mantenernos dentro de lo que se denomina tradición del pensamiento crítico, de la filosofía más crítica de la cultura y demás, pero también dentro de lo poético. Entonces, tenemos desde textos filosóficos poetizados, sin muchas notas al margen, ¿no? O tenemos esos pequeños ensayos críticos, textos más creativos, y reseñas, entrevistas, de todo un poco. Nuestra intención también es abrirlo ahora a los juegos colectivos, a las encuestas, un poco también a la tradición del surrealismo y de otras revistas culturales, ¿no? Y por otro lado, para nosotros era muy importante retomar el tema de la imagen. Creemos que la imagen no está tan colonizada como habitualmente nos dicen, que no está tan quemada por la publicidad y los medios de comunicación de masa. Así que hacemos una reivindicación de la imagen más surrealista y de ese imaginario insurgente que todavía no se deja colonizar o no se deja atrapar y que sigue perviviendo, ¿no? Que aún tiene la capacidad de chocarnos, de evocarnos y de poetizar nuestra vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, estamos contactando también con artistas y hacemos pues, pequeñas reseñas, presentaciones y galerías de imágenes de todos ellos. Dentro de esas inquietudes, ¿no? Pues empezamos en primavera y ya en verano nos planteamos la posibilidad de sacar algo en papel. No era suficiente con el tema de las publicaciones online, internet se mueve mal, es triste, es difícil leer en internet, las cosas se pierden, se olvidan, la mente tampoco se centra, no. Entonces decidíamos pues, apostar por el papel de nuevo, no se lleva, lo sabemos. Era un riesgo personal, pero bueno, decidimos pues, correr ese riesgo. No era de todas formas la primera vez que nos lanzábamos a las publicaciones. De nuestra etapa, de una de nuestras reinvenciones o etapas anteriores, tenemos por ejemplo esta, que es de un dibujante sevillano, Fernando Rivas, que es una recopilación, pues se llama Pesadillas Industriales. Lo editamos como Mentes de Ácido, que era la web que teníamos antes. Y bueno, es una recopilación de una especie de futuros próximos, de imágenes de ciencia ficción. Son dibujos artesanales, la verdad es que nos entusiasmó la obra de Fernando, contactamos con él y le dijimos si le apetecía que le sacáramos la revista y accedió muy generosamente y a eso nos dedicamos habitualmente. Contactamos con artistas que nos gustan y los editamos, sin más pretensiones. Entonces este ya estaba encarrilado, Génesis Negro. Génesis Negro es un proyecto que nació durante la pandemia. Se hizo con la voluntad de crear una especie de mito nuevo, sustentado en la leyenda de los ebanitas, una serie de textos gnósticos, y pues surgieron también en colaboración con un guitarrista, con Ricardo Jiménez, que también lo tenemos aquí presente, y era un trabajo, un diálogo entre los dibujos de Antonio y la música experimental de Ricardo. Entonces, es un objeto artístico en sí mismo, porque es un libro que se puede oír o un disco que se puede ver. Bueno, tiene, aparte del texto introductorio, en que explica un poco de dónde surge la secta de los ebanitas, ¿no? Y nos cuenta aquí, recopila un poco la historia. Aparte de eso, bueno, pues lo que trae es, todos son imágenes, es la obra de Antonio. Y se puede, eso, viene con un CD y se puede escuchar. Es un juego, lo que hace Antonio es un juego con la simetría, una simetría bastante natural porque está hecha prácticamente a mano alzada, entonces bueno, pues juega con una nueva iconografía en el ámbito de eso de los ángeles en un sentido más simbólico. Hay que verlos pues eso, como figura angélica, en un sentido muy amplio el término. Y bueno, este proyecto no era nuestro solo, nosotros nada más que lo hemos arropado porque ya digo que estaba encarrilado en verano y lo publicamos con Sentencia Records, que es una discográfica de Sevilla, que son ellos los que han apoyado, pues eso, la parte más musical del proyecto, porque está hecho, como digo, a la limón. Y ya por último, bueno, como pertenecemos a la comunidad surrealista, la que pervive aún y se mantiene en esos márgenes, nos seguimos moviendo en esos ámbitos en los que hay pues, algunas redes de solidaridad y de comunidad. Pues contactamos con Patrick Hurihan, que es un surrealista inglés, lo conocemos por proyectos anteriores porque pertenecía al grupo Slack de Londres. Y muy generosamente también nos ha cedido su obra para publicarla en este precioso libro. Son sus dibujos automáticos, están reproducidos prácticamente a tamaño natural, tal como él los realizó, él los hace en tinta negra, tiene, bueno, pues eso, todo ese imaginario que juega un poco con lo onírico y con la mirada, salen muchos ojos, muchas manos, no es muy táctil también en ese sentido, y es una reflexión sobre la corporalidad que nos interesaba mucho, sobre la corporalidad y lo visual, ¿no?, que se puede ver aquí. Y va precedido por una entrevista en edición tanto en inglés como en castellano, ¿no?, que le realizamos a Patrick, que fue igual, como os comentaba, pues muy generoso. Coincidió con que hacía una exposición en Londres y aprovechó pues también para dar un poco más de resonancia a la edición. Y nada, en eso consiste nuestro proyecto. Como digo, muy de estar por casa, ¿no?, muy hogareño. Con la pretensión simplemente pues, de revitalizar un poquito también el tema no solo de la edición de imágenes, sino de la cultura general en Sevilla, que es lo que nos llama. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, María. Decir que sepáis que ahí al lado de la cristalera, al lado de la puerta, pues tenéis acceso a estas publicaciones, también las que van a presentar a continuación. Y también hemos traído los fanzines que editamos desde la Asamblea de la Feria del Libro en Artista para el año pasado, que nos quedamos con las ganas por el tema de la pandemia de realizar la feria, ¿no? No pudimos. El año que viene la habrá, ¿no?, ya en la primavera de 2022, por fin, que ya volvemos a la vida. Y bueno, eso, recordar, ¿no?, que tenéis acceso ya sea para hojear o para llevarlo a casa, pues todas estas publicaciones, ¿vale? Así que, bueno, para no entretenernos mucho más, doy paso a los compañeros Abel y Manuel, que vienen del libro Walden. Decir también que, bueno, que ayer presentaron también en Málaga, que también está muy guay, ¿no?, este trabajo en red, ¿no?, que habernos coordinado con la gente de Málaga, la gente de aquí de Sevilla, para que aprovechemos nosotros y aprovecharan ellos el viaje, ¿no?, y eso, pues aprovechar y disfrutar de estos contenidos un poco entre todos, ¿no?, y el trabajo en red. Así que nada, María y yo le cedemos el sitio. Van a proyectar algunas imágenes aquí en la pared de detrás también. Espero que veáis bien también la gente que está en el fondo. Y ya está, no me entretengo más. Le cedemos el paso. Gracias. Hola. Sí, se oye. Somos Manuel, yo soy Abel, y venimos a presentar dos libros. Uno es Todo era posible, que está ahí proyectado, y otro es Papeles subterráneos. Todo era posible sobre revistas contraculturales durante finales de los 60, principios y durante los 70. Y luego hablaremos de fanzines musicales, desde un poco donde acaba este libro. Es un poco donde empieza el siguiente, un poco porque tiene relación y está aquí como una línea cronológica. En realidad estos dos libros surgen un poco que era un proyecto que tenía Manu hablado un poco con César Prieto, que es el otro autor de Papeles Subterráneos, y de hacer un libro recopilando fanzines. Pero nosotros, por el camino, hicimos como una revista fanzine llamada El Otro Lado, en el que la gente contaba un poco como su epifanía en el momento que descubres que hay otro tipo de música, que hay otro tipo de libros, de películas que te hacen sentir como... te hacen sentir algo. Y hicimos ese fanzine un poco con el... con la premisa un poco de coger un poco la estética de estas revistas underground y hablando de que ambos nos gustaba muchísimo toda esa época, pues empezamos a hablar de hacer este libro. Sí, era un poco una... coincidíamos en que era algo que había otros libros de revistas de Estados Unidos o de Inglaterra sobre de revistas underground, y en España no había nada, no había una reivindicación de ese tipo de revistas, y que sí que nos parecían, si no igual de interesantes tanto en forma como en contenido, puede incluso más, porque coincidieron en una época muy de cambio en España, o sea, desde la última época del franquismo y la transición, entonces como que tenían un carácter un poco diferente que las hacían más especiales, y nos parecía como que ese libro que no había existido, que bueno, ¿por qué no hacerlo nosotros? Había, y sigue habiendo, pues como muchas exposiciones sobre underground y sobre la transición y sobre esa época, pero nada centrado en las revistas. Entonces, pues coincidíamos en nuestro, o sea, que nos gustaban mucho esas revistas y nos lanzamos un poco a hacer el libro. Sí, tú más o menos ya tenías un nombre, que era, todo era posible, que lo sacamos de, era de una charla, de una presentación de un libro de Fernando Márquez el Zurdo, de un libro que reeditaste, y entonces a partir de ese, Manu me dijo el nombre y como, me pareció como que era un nombre que era como muy intuitivo, de que marcaba como una sensación de lo que fue sobre todo esa época, desde el momento en el que muere Franco hasta un poco que pasa la famosa transición y pasa como pasa. Entonces, y hay como esos años como de libertad y de sensación de que se va a poder cambiar el mundo. Entonces, no sé, era como muy interesante ver que como tampoco con esas tres palabras insinuaba tantas cosas, y además es como una sensación que he ido bien, una sensación en las ideas que, o literalmente, como ahora mismo en Barcelona, por ejemplo, hay una exposición sobre el underground, y bueno, ayer estuvo aquí en Sevilla Pepe Rivas presentando el libro, el catálogo de la exposición, y en la exposición hay un momento en el que pone todo es posible, porque la exposición está como contada en presente, pues así como un poco inmersiva y tal. Y luego hay, por ejemplo, este documental que se llama El Entusiasmo, de hace unos años, que trata como la legalización de la CNT en esos años y tal, también empieza con un intertítulo que era cuando murió Franco todo parecía posible. Entonces era como una idea que estaba como muy ahí, y ha sido un poco también a posteriori, haciendo el libro y pensando en él, porque al final también piensas el libro como un poco después, como es como también como parte del cuerpo teórico de muchos críticos tipo Mark Fisher, que hablan como de este cambio cuando hablan del realismo capitalista, como de esta cosa de que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el final del capitalismo. Entonces es un poco esta sensación un poco de decepción, y a la vez como de estar pensando, ya no pensar tanto en utopías, sino como pensar en constantemente en distopía, por lo que pasa, da esa sensación de que piensas que el futuro es como ahora, pero peor. Entonces, ahí en estas revistas como que tienen mucho valor por toda esa energía que tienen y como todas esas ideas que todavía pueden ser útiles y pueden ser muy útiles. Sí, era un poco que las esas revistas tenían un espíritu como de ilusión, de pensar que todo era posible y de traer como... Había revistas más culturales que simplemente era traer contenidos que pues, por la censura no habían llegado, porque la industria aquí, fuese de música o de cine, no estaba tan adaptada al resto de Occidente. Y luego había revistas que eran más sociales y hablaban de cierto tipo de luchas sociales y de derechos que ahora nos parecen normales, pero que en la España del 71 o 72, pues hablar de feminismo, de derechos de los homosexuales cuando era delito ser homosexual, de hablar de ecología, hablar de muchas cosas que ahora nos parecen normales y que hasta en esa época en España eran rarezas. Y están habladas en las revistas como que se habla como un tema, o sea, como un tono como muy, muy cercano y muy de crear comunidad y muy de dar por hecho que esto es lo normal y que así debería ser. Y son revistas que no eran como los fanzines que vamos a ver luego como de tiradas de 100 copias, sino que eran revistas que tenían tiradas de 50.000, de 100.000 ejemplares que se vendían en los kioscos y que eran rarezas, pero había bastantes. Sí, pero era importante porque al final era algo que llegaba a mucha gente porque era también como... Había como un sentimiento en la gente como de que necesitaba como reaccionar a todo, a tantos años, en el caso de España sobre todo, a tantos años de una dictadura como la franquista. Entonces, lo mismo empezamos con el vale. Con el virus, con la gente. Y vamos a ver. Sí, en el libro empezamos hablando un poco como de los orígenes. Empezamos hablando el libro empieza como en el... Marcamos un poco como el 68, que es un poco como cuando empieza a haber como un movimiento contracultural fuera de... Bueno, ya es un poco de antes, pero hay un movimiento en el mundo que empieza a colarse por pequeños resquicios, empieza a colar por en España a través de sitios como, por ejemplo, en Andalucía son muy importantes las bases militares americanas de Rota y de Morón de la Frontera, el turismo es muy importante, por ejemplo, la labor de García Pelayo, creando Don Pelayo un poco a imagen de lo que ha visto en Londres, el hecho de que haya ciudades como Sevilla o como Barcelona sean un poco el epicentro de esta pequeña apertura, viene un poco del caso de Barcelona porque está cerca de Francia y es como la gente iba a Perpiñán a ver como ciertas películas, y el estar lejos del centro de la dictadura permite como que supongo que estar un poco más aislados y un poco más abiertos. Y sí, por ejemplo, eso de picnics en Madrid es un artículo de ABC, ¿no? O el de Triunfo. Sí, este de Triunfo y el otro es de ABC. Y el otro es y el de picnics es de ABC. Entonces, en la prensa generalista, porque ya no es solo que digas, es una revista minoritaria, se empieza a hablar de que están pasando estas cosas en el mundo, lo que pasa es que, claro, se cuenta para asustar a los padres, pero claro, la verdad es que consiguen tener el efecto contrario, porque a un chaval de esa época de repente pues le hablas de la gente que se deja el pelo largo, que habla del amor libre, que se droga y que habla de nuevos estados de conciencia y de otro tipo de habla de espiritualidad de otras maneras. Entonces, está claro que hay un montón de gente que le empieza a calar que existe otra posibilidad de vivir y es como... No sé. Es como que poco a poco se va colando en otro tipo de revistas y se va conociendo otro tipo de contenidos y de formas de vivir y va haciendo en todo tipo de revistas. El Flama, por ejemplo, que hemos visto antes, era una revista que era de el Obispado de Montserrat. Luego en revistas de cine, por ejemplo, es de donde más se va hablando al principio sobre el underground, porque es como que, bueno, es un tipo de cine y no es tan social, o sea, todavía no afecta, no da miedo y pasa la censura un poco porque no importa. Esto es un artículo, por ejemplo, de Triunfo. En revistas un poco más culturales, que no son revistas underground, todo esto es un poco antes de que surjan las primeras revistas underground en España. Lo que hemos visto antes que era de Triunfo, que hablaba sobre el peso underground, es un artículo de Chumi Chumi, que era un cómico, un humorista, un ilustrador, que luego acabó siendo de ABC, o sea, como un poco el extremo contrario, pero fue un poco de los primeros que habló de prensa underground en España. Y en Índice, pues era otra revista como más cultural, un poco política, pero un poco más abierta, y pues aquí, por ejemplo, es un número dedicado al movimiento Pánico, que es el de Rodolowski, Arrabal. Sí, la otra imagen es sobre los encuentros de Pamplona de 1972, que por ejemplo es como, lo decíamos, como que se empiezan a colar cosas, se colan cosas como esos encuentros en los que de repente la familia Huarte trae a lo más granado de la vanguardia y experimental del mundo, prácticamente, de muchas disciplinas. De repente tienes en Pamplona a John Cage, a Steve Wright, tienes obras de Cristo, hay obras de Equipo Crónica, cosas de Zag, y fue algo como muy polémico, además, que consiguió que se opusieran tanto los sectores más conservadores de la sociedad como ETA, por ejemplo. Y aquí ya, bueno, hemos pasado un momento una imagen como Hermano Lobo, que también es un poco como como también se van colando y va, es muy importante también el cómic underground va entrando va calando mucho en este tipo de revistas, y es un poco también una manera en la que, por ejemplo, eso, Chumi Chumi estuvo en Estados Unidos y trajo y se empapó mucho de todo este comic underground de Robert Crumb, Gilbert Shelton y toda esta gente, y lo trajo un poco y lo empieza a adaptar un poco en cierta manera. Y esta es AU, sería como la primera revista underground en España, digamos. Es la evolución de, o sea, bueno, son las siglas de Apuntes Universitarios. Y era una revista que era de una gaceta de un colegio mayor de Madrid, el Chaminade, y era una revista gratuita que tenía una subvención, de hecho, del Ministerio de Educación. Y un grupo de periodistas, de locutores de Radio Popular, sí. Donde estaba Juan de Pablo, Manrique, Adrián Mogrel y García Pelayo también. Y Gonzalo García Pelayo. Entraron en contacto con la gente que tenía esta revista, que eran fans, y como que tomaron la revista. Ellos empezaron, o sea, antes había sido una revista que, bueno, hablaba de cultura y de cosas un poco más generales, y durante 12 números, ¿no? Y a partir del número 13, en 72, se llama AU, y es una revista un poco underground en general, o sea, así que pues lo que vemos de... Sí, es como que empieza a hablar como de grupos que no son no, ya eran un poco raros, en plan, poner a Sunra en portada en el 72, a mí me parece una marcianada, mejor dicho. Pero eso, que sé, o especiales sobre la Velvet, sobre Archisep, empieza a ver como un poco el caldo de cultivo para que, de que hay como una juventud interesada en todo esto. Pues, y entonces la cuestión es que la gente del Chaminade se da cuenta de que esto, pues como revista estudiantil, pues se les está yendo de madre un poco, y entonces la gente de Radio Popular se junta para formar Ozono, que es una revista que también que tiene como dos etapas también, una más musical inicialmente con toda esta gente de Radio Popular que hemos dicho. Se llamó Ozono, entre otras cosas, porque era el programa que tenía Juan de Paulus en ese momento en la radio. Y al principio empieza a ser como musical, con diferentes contenidos, pero luego, a partir de un momento en el que no es económicamente viable, pasa a tener como otro equipo, y entonces sí que ya no tiene como un subtítulo que tenía de revista de música y tal, sino que pasa a ser una revista más underground, tratando muchos temas políticos, sociales y sí, cosas como, pero sigue tratando cultura y sigue trata cosas como feminismo, trata temas de terrorismo, no sé. Y Ozono lleva hasta el 79-80. El libro intenta ser cronológico, pero hay muchas. La mayoría de revistas coinciden en el tiempo, eso, entre el 73-74 empiezan varias y casi ninguna llega al 80. O sea, es un poco. En esos años, todas un poco a la vez. Cada uno un poco en una línea. Ozono, eso, empezaba como una revista musical y acaba siendo una revista política. Y otras que vamos a ver, pues empiezan de otra forma. Sí, esto es El Rollo Enmascarado, que es como la primera revista de cómic underground realmente, porque toman como mucho la referencia del cómic underground americano. Y esto es. Se forma en Barcelona, en un piso de la calle Commerce, en la que trabajan. Ahí a destajo, y luego tienen unas fiestas también de Mopón, que tienen como equilibran las dos cosas, y en la que se incluyen, en la que están metidos Nazario, Max, Mariscal, gente que luego ha sido importantísima en el cómic nacional. Entonces es un poco como donde empiezan todos ellos. Entonces, como se les denomina El Rollo, pero realmente solo sacaron El Rollo Enmascarado como tal, pero luego tienen como un montón de proyectos a la vez, y entre ellos, pues hemos visto, claro, hemos visto unas imágenes de uno de Nazario y este es de Cesepe. Sí, es como que ellos como, o sea, se autoeditaban varios cómics, colectivos y de cada artista también, pero luego hay editoriales que van sacando, o sea, que les van contratando para, bueno, contratando, les van publicando sus cómics colectivos, etc. Entonces el círculo se va ampliando. Por ejemplo, TCF era de Madrid y había otros artistas que eran de Madrid, pero que contactan con ellos, entonces como que al final es un poco el círculo y es como que unos van llamando a otros, como de tal editorial me ha dicho que me saca un cómic colectivo y entonces yo llamo a otros artistas, el círculo se va ampliando y luego empiezan a publicar también en revistas, o sea, cuando van surgiendo más revistas underground, porque esto empiezan como un poco a la vez de lo que veíamos antes de Ozono, en 73. Cuando van surgiendo más revistas, van publicando en más revistas, unos llamándose a otros y todos formando una comunidad de artistas underground, aunque ahora ya no estén todos en un solo piso de Barcelona, sino que cojan a gente de Madrid y de Valencia, etc. Vale. Sí, ahora vendrá una imagen de una obra de Nazario y ahora podemos hablar de Star, que es un poco en el libro, es el siguiente capítulo. Y Star es como de las revistas más importantes de la contracultura. Si decíamos que Ozono empieza como una revista de música y luego evoluciona a una revista como más que trata muchos temas. Star pasa de ser una revista solo de cómic, muy potente, con muchos de estos colaboradores que hemos hablado y con un montón de... y publicando muchos autores extranjeros, y luego se convierte en una revista que trata muchísimos temas también de música, política, pero tiene, se adapta como mucho a los tiempos y pasa como un poco de esta... de una cosa un poco más hippie, más gamberra, por otro lado, a abrazar el punk y... una cosa como más rompedora. Sí, o sea, como que, esa evolución que decía, o sea, como que empiezan en el 73-74 y la mayoría acaban en el 79-80, en esos años, como que el libro habla del 68 al 83, y en estos años es una época en la que hay un montón de estilos musicales, de géneros, de estilos de vida diferentes. Que van evolucionando, entonces como que esas revistas que duran unos años, porque hay revistas a lo mejor que sacan tres números y desaparecen, pero las que tienen como más continuidad van teniendo esa evolución. O sea, Star es la que más, luego veremos otras que a lo mejor se mantienen más fieles a ese espíritu inicial, pero en Star, por ejemplo, eso, empiezan como más hippies y acaban contra todo y contra todos. Hay que decir que esta es, por ejemplo, una de las revistas que más sufre la censura. Fue suspendida durante un año entero. Pero no hemos hablado de que la censura en ese momento, pasamos de, a partir del 66, ¿no? Se pasa de la censura previa a la censura una, que es básicamente puedes editar lo que quieras, pero luego te lo pueden censurar, ¿no? Entonces, muchas de estas revistas pues fueron censuradas un poco. Se secuestran el número. Se secuestran números y yo... En un año. Y entonces, a Star le pasó esto, por ejemplo, cuando publicaron Fritz el Gato de Robert Crumb, se fue uno de los más sonados y sufrió ahí. Sí, es como que la ley lo que hace es eso. Es el editor el que tiene que ser autocensor, o sea, es el que decide, el que tiene que saber que esto no se puede publicar. Entonces, si se publica, pues luego a lo mejor pues, tiene una suspensión, un secuestro. Pero no era solo con Revistas Underground, o sea, hay números de ABC secuestrados, hay números de revistas generalistas secuestrados, porque la censura a toro pasado considera que no debería ser publicado. Hay que decir que como un poco por esto, las revistas tenían que ser dirigidas siempre por un periodista, lo cual en casos como el de Star, que el creador no era periodista, Juanjo Fernández, hace que pasen unos cuantos periodistas por dirigiéndola, entre algunos bastante llamativos como Carmele Marchante en ese momento, como y algunos otros. Bueno, este es Anjo Blanco, que a lo mejor algunos estuvisteis ayer en la presentación de con Pepe Rivas del libro de Underground, que estuvo haciendo La Fuga también. Anjo Blanco a lo mejor era como más seria, hemos visto que era como un poco más enfocada en la música y como más hedonista o más nihilista. Y Ajo Blanco era como más idealista, en el sentido de es posible cambiar el mundo y como formas, otras formas de vida, tiene mucha relación con el anarquismo. Vamos a ver ahora como que organizaron con la CNT cuando se legalizó, y organizaron con ellos las Jornadas Libertarias de Barcelona, que fue como un evento como muy, muy importante en Barcelona de ese momento. Claro, ahí hemos visto también lo de las fallas, por ejemplo, ese número también fue muy polémico, ese no sé si lo... ese lo suspendieron también, así que, por eso, las revistas de esta época se tenían un poco que estar como... jugaban todo el rato en este margen y tenían que reinventarse todo el rato. Eso es, por ejemplo, de las Jornadas Libertarias, que que fue como un evento que atrajo a muchísima gente en el Parc del Güell de Barcelona, y donde hubo un montón de actividades, desde conciertos, poesía, teatro, y luego muchas asambleas y debates. También es un poco este número, por ejemplo, de Prensa Marginal, era un número en el que hacen un repaso de todas las revistas que había en ese momento, de los primeros fanzines que estaban surgiendo, que eso lo veremos más ahora en el otro libro, pero como que intentaban crear mucha comunidad y ayudarse como unos a otros. Ajo Blanco era un poco la que más lo ejemplariza. Había como una sección de cartas en prácticamente todas las revistas en las que se creaba comunidad, en las que la gente me ofrecía grabarse discos o crear comunas o formar grupos de música, un poco de todo, y eso era muy, muy importante en gente que a lo mejor se sentía el bicho raro de su pueblo y descubrir que tenía, había mucha gente como él. Luego, bueno, es como que... hemos pasado un poco rápido. Había estas luchas que hemos hablado antes, como que luego van surgiendo revistas específicas de eso, pues de ecología, por ejemplo, Alfalfa, que hemos visto, que pertenecía a Ajo Blanco, o pues, el de feminismo, por ejemplo, pues como que hubo una época en la que había 5 revistas específicas de feminismo, unas orientadas un poco más hacia un tipo de temas y hay otro tipo de, y, u otro tipo, pero con ese espíritu que 5 años antes a lo mejor era impensable. Sí, es un poco la idea de que todas las luchas son como parte de una misma lucha, entonces hay como esa sensación de intentar como ir todos un poco a una, y luego pues se empieza pues, a hacer muchas de estas como más centradas en un tema. Y luego ya aquí pasaríamos a las musicales, por ejemplo, que es un poco, que tiene mucho que ver con lo que hablaremos en el siguiente libro, porque aparte de que luego sale de mucha gente, que luego pasa a ser parte de la prensa, de críticos de la prensa musical actual y eso. Sí, como que ese espíritu underground y ese tipo de contenidos lleva a revistas que a lo mejor existían antes y que antes no tocaban esos temas, y van viendo que hay mucho público para ese tipo de música, ese tipo de cine, ese tipo de libros, y van metiéndolo todo. También es una época en la que, sobre todo como a partir del 75 que muere Franco, se empiezan a estrenar como muchas películas que habían estado prohibidas, llegan discos que habían estado prohibidos, etc. Entonces como que de repente es como una avalancha de contenidos que antes no existían, o no existían en España. Y esto es un poco el inicio del cambio. El Víbora es una revista de cómics que, bueno, que llegó hasta hace muy pocos años, en la que un montón de estos autores que habíamos visto que habían empezado en cómic, pues terminaron un poco juntándose luego en el Víbora. Y es un poco el inicio también como de un cambio, porque cuando define esta, por ejemplo, es ya como ya son los 80, ¿no? Y entonces es un poco como, pues hay que, ya se ve un poco la idea de que quizá ya no todo era posible, y entonces hay como un cambio de actitud, como de... Hay como, en el caso de Define, es una revista como más de crítica de cine, pero se nota ya el cambio de los 80 como de ir como hacia algo más hedonista y más de vamos a pasarnos bien y no tanto vamos a cambiar el mundo. Sí, es como que hay un cambio estilístico, un cambio visual muy claro, pero también como que es una como son un poco los hermanos pequeños de los que habían empezado con las revistas underground, y ven que ese idealismo de cambiar el mundo no es posible, y entonces simplemente pues abrazan el nihilismo del punk y luego ya el hedonismo de los 80 de vamos a pasarnos bien y vamos a ganar dinero. Y se nota mucho en las revistas que van surgiendo en esta época, sobre todo una que veremos ahora un poco más adelante, que ya es otro estilo totalmente distinto. O sea, sí que hay un intento de crear contracultura o cultura a la contra de lo masivo, pero una forma muy... Sí, quiero decir que todas las revistas así como clásicas del periodo de la contracultura, ninguna sobrevive a los 80. Ni Star, ni Ozono, ni Ajo Blanco pasan a los 80. Ajo Blanco luego volverá, pero es como otra etapa y es otra cosa diferente. Esta es la de Madrid que lo decíamos, o sea, que ya es como otro estilo, o sea, ya es como un poquito más intelectual y ya se habla de posmodernismo y ya es como, bueno, un poco más centrada ya en lo que luego se llamó la movida madrileña, que en esta época todavía no se llamaba así, pero ya es ese estilo. Y entonces aquí es como acaba el libro, porque ya a partir de ahí es como que digamos que no existe ninguna revista que sea underground con el espíritu de las que habíamos empezado hablando. Sí, es un poco como que lo underground lo recogen los fanzines, que es un poco este punto que hemos visto en el rococó de Miguel Trillo, fotógrafo que luego se dedicó, muy importante de los 80, que se dedicó a documentar las tribus urbanas y tal, y en este pues había como muchas cosas como de la movida madrileña, con fotos de Parálisis Permanente o de Aviador Grove y tal. Entonces es un poco cuando este momento en el que el fanzine es el que recupera el pulso de lo subterráneo y de lo underground. Y ahora, pues, pasamos al siguiente libro. Y empezamos con... Vamos a poner primero un corto de nuestra buena amiga Elena Duque, que está aquí presente. Y que es una persona que me ha acompañado mucho por ese otro lado del que hablábamos antes y que hizo conmigo dos fanzines en dos momentos bastante diferentes y ella ha seguido haciendo fanzines para sus proyectos y realizó este vídeo en 2010 sobre cómo hacer un fanzine. Fanzine es como su propio nombre indica, es como una revista hecha por fans. Entonces es un poco como algo que haces porque tienes como una pulsión de contar algo, de enseñar algo, pues esa, hablar de tu nuevo grupo favorito o hacer dibujos o lo que sea. Entonces lo haces así porque es una manera fácil, barata y divertida. Bueno, barata relativamente a veces, pero eso ya lo hablaremos en el fondo. Y entonces, esa es la peculiaridad de Fanzines. Yo creo que lo más importante de Fanzines es eso. Luego la cuestión es que, claro, normalmente pues, es una cuestión que te cargas de distribuir tú mismo, lo haces con fotocopias. Entonces, es como algo en lo que tienes mucha libertad para hacer lo que quieras. Andrea Galaxina hace unos años escribió un libro que sobre fanzines y se llamaba Puedo decir lo que quiera, puedo hacer lo que quiera. Creo que define perfectamente lo que es la actitud de lo que tiene que ser un fanzine. Y bueno, el libro de Pobres Subterráneos, que es el de fanzines, la idea empezó antes de que hiciésemos el otro. Era una idea que yo había hablado con César Prieto, que es el autor de los textos del libro, de recopilar un poco a raíz de un par de libros que sacamos en Libros Wallen, en la editorial, que era de fanzines concretos, o sea, recopilando todos los números de Fanzine Tremolina o del número, o sea, de Fanzine Stamp. Hablamos de la idea de hacer un libro que recogiese no todos los fanzines musicales en España, porque es un poco imposible, porque hay miles. Pero bueno, los más interesantes, más importantes, los que teníamos acceso, y entonces teníamos esa idea de hacer un libro simplemente recopilando artículos. Luego, mientras hicimos el libro de Todo era posible, que era un libro más grande, más visual, y luego tenía sentido el hacer el libro de fanzines con el mismo formato y que sirviera un poco de continuación, porque ese espíritu de las revistas underground pensamos que luego continúa en los fanzines. Ya no, a lo mejor no hay tanto público, pero hay mucha más gente creando. Entonces, como que sí que pensamos que tiene esa continuidad y que el libro tenía sentido que tuviese una continuidad también estética y que visualmente fuese similar. Sí, así decíamos que antes era un poco homenaje a esas revistas y tal. Esto es un homenaje también un poco al mundo, a algo que hemos vivido y sin lo que probablemente, bueno, sin lo que seguro que no estaríamos aquí, porque nosotros nos conocemos porque hacíamos fanzines y contactamos porque nos gustaba mucho el fanzine del otro. Entonces, y a partir de ahí como surgió una amistad y una colaboración desde hace años. Entonces es un poco lo que hablábamos antes, de que las revistas underground se potenciaban la comunicación entre gente con esas secciones de cartas. Pues los fanzines tienen un poco ese potencial y son una herramienta muy importante para eso también, para crear una comunidad y para conocer gente que tiene gustos parecidos, enfoques parecidos, o que te descubre a lo mejor a tu futuro grupo favorito. Entonces el libro empieza en 1975, un poco es los primeros fanzines musicales que hay en España, es a raíz de un colectivo que era Aracocho, que son las siglas del Laboratorio Colectivo Chueca, y un poco como lo del rollo enmascarado, Aracocho era un piso en el que vivían unos amigos, que uno eran ilustradores, otros escribían, y luego venía más gente y había gente de Grupo Tequila, por ejemplo, que fueron famosos, gente que luego formaron Caja Deluxe, se pasaban por allí, dibujaban, escribían y hacían un fanzine entre todos, que a lo mejor tenía un solo número, pero y se distribuía y luego se vendía en el rastro, pero era un poco... Antes había habido fanzines de cómic y de ciencia ficción en España, pero de música, como que empieza un poco en ese momento. la Cochu y luego el fanzine de Caca de Luz, por ejemplo, del grupo, que era un poco, había cosas que escribían en los miembros del grupo, en grupos que les gustaban, de Ramones o sobre Vainica Doble, se escribía algo así rápido, se dibujaba un par de cosas y luego pues, ellos ponían puesto en el rastro los domingos, una manta en el suelo y ahí es donde vendían el fanzine que habían hecho, discos que tenían de segunda mano, cuando ya empezaron a sacar sus discos, pues se vendían. Y entonces a raíz de ahí van empezando a surgir otros fanzines, o sea, fanzines de musicales, o sea, de libros solo fanzines musicales, porque eso, o sea, si ya es un poco inabarcable solo con los musicales y habremos podido meter el 1% de todos los que se han hecho, o sea, ya intentando salir de esto, abarcar todo, sería bien posible. Entonces, pues es una época en la que a finales de los 70 van llegando esa avalancha que decíamos de contenidos nuevos, porque los géneros musicales van surgiendo de año a año, y además van llegando cosas que habían estado prohibidas, etc. Pues aparte de las revistas underground que todavía quedaban, pues van siendo los fanzines los que se hacen eco de todos esos grupos. Sí, esto. Por ejemplo, el Estricnina es el fanzine de Juan Cervera, que es como un crítico musical que ha sido bastante importante. Entonces, el fanzine también ha sido un poco, para mucha gente, es como su primera manera de meterse en este mundo. Y aquí tenemos fanzines que tratan como... Lo mismo tratan a Psychic TV, a los Smith y a Alan Vega. Entonces, hay como fanzines como mucho por género, pero también hay como mucha mezcla también porque son años como muy excitantes en cuanto a que surge, como decía, surgen muchos estilos muy rápidos, o sea, el punk, el post-punk muy rápido. Entonces, esto pues podría ser como fanzine punk más clásico, como muy de hecho muy al antiguo usanza, recorta pega, máquina de escribir. Estos además son como un poco ejemplo de fanzines, ya que empieza a haber fanzines como en todos los puntos de España. Uno de los que hemos visto se hace en Bembibre, un pueblo de León, otro en Segovia, y luego empieza a evolucionar también los estilos. Estos, por ejemplo, son uno como de, personalmente, como de los grandes descubrimientos del libro, que estos no los conocían, como los fanzines como sobre música de electrónica experimental y de muchos alrededor de la órbita de esplendor geométrico, luego cosas como el Sindicato de Trabajadores Imaginarios de Zaragoza, que era una distribuidora muy activa, y luego hay estos como fanzines de mods, llamados modzines. Sí, es como que hay un relevo, o sea, empiezan como a finales de los 70, principios de los 80, con grupos que por lo menos los grupos españoles, bueno, y los grupos extranjeros también, como que primero hablaban de grupos que a lo mejor tenían un single o una maqueta, si eran españoles, etc. O sea, como grupos pequeños, pero que poco a poco se van convirtiendo en grupos masivos. O sea, todos los grupos de la movida acaban siendo luego el pop nacional de los 80, que es el que está en la Radio Fórmula y que está en todos sitios. Y en grupos extranjeros igual, pues los Smiths pues luego eran bastante grandes. Entonces, como que hay un relevo de los grupos que van surgiendo después, ya como más a finales de los 80. Entonces, estaban los fanzines mods y estaban fanzines de garaje, que son un poco los que toman un poco el relevo. O sea, fanzines como Planeta de los Munsters, lo veremos ahora, Osotros Fuge, que empiezan como fanzines y luego se convierten en sellos y en distribuidoras y luego dominan un poco los 90. O sea, ahí ese relevo va llegando con los distintos géneros musicales. Nos hemos adelantado con las diapositivas, pero Es la herencia de los Munster, que aquí saldrá en el sello Munster Records, que es una distribuidora muy importante. Y esto es Subterfuge, que se hizo como muy famosa en los 90 con todo el éxito de Nobel y eso. Y se convierte, claro, Subterfuge se convierte en todo un personaje que ahora tiene un mini emporio también un poco con la radio que tiene montada, los podcasts y tal. Entonces, es eso, el garaje es un poco como lo que continúa, también se empieza como a mezclar, que se empieza a hablar ya no solo de grupos como que están saliendo en el momento, sino que se empieza a recuperar grupos antiguos, que es una cosa un poco que empieza con esta época de las canciones mods y los de garaje sobre todo. Y que luego continúa, por ejemplo, o sea, ahora estamos viendo como fanzines más de indie, o sea, ya cuando se intenta, pues eso, el estilo que pega más fuera es el indie pop, pues el indie rock en Estados Unidos, y los fanzines van haciéndose eco de ello, y aquí un poco lo que decía Abel de recuperar cosas antiguas, es hasta a nivel estético. O sea, están, por ejemplo, es como que iba poniendo siempre como fotos de actores y actrices de los españoles de los 50, de los femorales, etcétera, y un poco, bueno, como un poco juego, pero un poco también como reivindicar no solo la actualidad última, sino en general. Los fanzines indie sí que tuvieron ahí como especial relevancia, y es como lo que había habido en los 80 iba siendo como más, o sea, había menos fanzines, digamos, y en los 90 es como una explosión que continúa hasta entrar al siglo XXI. Y es un poco de los casos en los que se crea una escena a raíz de los fanzines. O sea, los fanzines empiezan a hablar del indie extranjero y hace que vayan creándose grupos españoles de indie. Entre los de Kirlian, que luego se convierte en Le Mans, Family, La Buena Vida, o sea, ese indie nacional de los 90 surge en gran parte porque los fanzines son los que hacen caso a esos grupos y extienden la palabra, digamos. Bueno, sí. Sí, por ejemplo, el fanzine Malsonando, que en los 90 fue como bastante importante, y es un poco el caso de cómo hay un momento en el que estos fanzines indies tienen como una repercusión un poco más grande de lo que era habitual en los fanzines, y mucha de la gente que hacía estos fanzines termina trabajando en la prensa tradicional. Hay como una desbandada de gente que, como por ejemplo el Malsonando, era un fanzine que llevaban Jesús Llorente y Víctor Lenore, por ejemplo, de Las Lágrimas de Macondo salió César Estadier, por eso crítico de que fue durante muchos años de Rock Deluxe. Entonces es como que la prensa empieza como a notar que hay como un cambio generacional y que necesitan un poco sangre joven, que a lo mejor no son tanto críticos como fancineros al final, y se crea como un poco esa escena también un poco alrededor de eso. Mando Bruto es un ejemplo como bastante como la extensión que puede tener algo como muy pequeño, como es un fanzine, y como que durante 20 años o 20 y tantos, o sea, el último número que sacaron una mujer de hace 3 años o por ahí, era algo muy grande de cantidad de ejemplares vendidos, pero también de influencia, o sea, así que crearon como un lenguaje propio y hicieron como que hubiera como muchos discípulos, digamos, a muchos fanzines que toman ese mismo camino de hablar de temas que en un principio habían hablado fanzines de garaje, como de serie B, de cine serie B, cine de terror. Y luego añaden pues ese punto de reivindicar lo local y lo español que habíamos visto en los fanzines de indie, y lo toman todo y lo cogen como con un tono muy corrosivo y de hablar de todo tipo de cosas de una forma muy sesuda, pero a la vez como muy, muy ácido. Sí, una de las cosas importantes de Mundo Bruto es que la gente a veces lo compraba un poco por el cotilleo, era un poco como de a ver con quién se van a meter esta vez, porque metían mucha caña en los años como de, bueno, los años del indie en toda su extensión, porque una revista muy longeva, sus amores y sus odios fueron como variando mucho y llegaron, por ejemplo, a hacer un número en el que rajaban muchísimo sobre Carlos Suterfuge, y Carlos Suterfuge les llegó a poner una demanda, que luego no fue a ningún lado, pero demandaron un fanzine, que a priori pues es un poco un gran absurdo, pero es eso. Mundo Bruto llegaba a tener tirada bastante grande y tuvo muchos otros fanzines que tenían una orientación similar, como estos que estamos viendo ahora. Sí, por ejemplo, el Flandis Mandis, uno de los que lo hacía era Javier Pérez Andújar, que hace esta semana le fue galardonado con el premio Herral de Narrativa de Anagrama. Entonces, es un poco otro ejemplo de gente que va saliendo de los fanzines. Y con esto pasamos a lo que llamamos los fanzines pop en ese momento de esa época de lo que se llamó despectivamente el tontipop y tal, que hubo como una explosión tremenda de fanzines y salieron un montón. Y esto, este era uno que se llamaba Piruleta, que hace una compañera mía de la facultad, y que todo eso que habéis coloreado era coloreado a lápiz. O sea, no sé cuántas copias hizo, pero la chica, la verdad, hay que reconocerle que al menos pasión y burro le dedicó. Te podía interesar o no los temas que hablaba, pero oye, que... Eso, los fanzines pop, que van un poco, sí, en, o sea, los capítulos van intentando ser cronológicos, pero bueno, igual hay muchos que se solapan. Como que toman un poco el punto petardeo y de hablar de temas absurdos de Mundo Bruto y lo mezclan con esto ya estamos como a finales de los 90, principios de los 2000, con cosas más ese indie pop o más tonti pop en algunos casos de esa época. Como que unos fanzines van influenciando a otros, igual como decíamos que los fanzines de Garaje habían influenciado un poco a Mundo Bruto y Mundo Bruto influencia a los de Tonti Pop, que Tonti Pop y Garaje a lo mejor son extremos supuestos, pero que tienen esa línea de continuidad porque cronológicamente pues, va siendo así el estilo que más se lleva en cada momento. Sí, esto es un poco, esto se solapa con estos fanzines de los que hablábamos, pero porque hay como ese momento como de boom o pequeño boom en los 90 en el que también empiezan a hacerse fanzines que parecen revistas, y es un poco por lo que decíamos antes, de cómo los medios, cómo algunos medios empiezan a atraer a gente, a reclutar a gente de los fanzines, y se crean también como otro tipo de publicaciones que están como un poco a medio camino de las dos cosas, que nunca tienes muy claro si tienen pretensión muy seria o no, o si quieren mantener a toda costa el espíritu del fanzine. Por ejemplo, Rock Deluxe, de repente, que como una revista seria, aunque no sea como un poquito la grande porque es muy independiente, pero va, y de repente a mediados de los 90 empieza a publicar Factory, donde el contenido es bastante fanzinero, como recoge como toda esa explosión de grupos de indie rock y de un poco que salen a la palestra un poco después del éxito de Nirvana y de todo el grunge y tal. Luego en Espiral, por ejemplo, es la revista que monta Luis Calvo de Elephant, que es un poco una revista como para crear comunidad, como para crear una situación para que eso, para que está Elephant, y, pero a la vez alrededor suyo orbite el Festival de Benicàssim, en Madrid la Sala Maravillas, entonces es un poco... Sí, Espiral y Pistas, o sea, son ejemplos en épocas distintas. Espiral es media de los 90 y Pistas de 2000, de revistas creadas por fancineros. Pues Luis Calvo era de Elephant, pero también tenía fancine de la línea del arco y coge gente de otros fancines para escribir, y entre todos crean esa revista, que se vendía en los kioscos, que es una revista medio grande. En el caso de Pistas, directamente era una revista gratuita. En la época en la que había revistas gratuitas y en las tiendas de ropa, en las tiendas de discos, etc. Y era una revista que estaba creada por igual, por fancineros, por gente de Yo-Yo, de Las Estupendas, fancineros como revistas un poco, como, y algunos que deben mostrar. Era un intento de hacer una revista. Ningún intento llegó muy lejos. No, Espiral duró un par de años y Pistas uno, a lo mejor, pero era como, bueno. Si cada fanzine tenía una tirada de ya esos fanzines en concreto de 500 o 1000 ejemplares, pensaban que sumando esfuerzos podían llegar a mucha más gente. El tema es que normalmente esos 500.000 personas compraban, eran las mismas las que compraban todos los fanzines. Vale, sí, esto es otro ejemplo de revistas así, y ahora vamos a hablar como de un momento. En el capítulo hemos llamado el boom porque de repente pues, hubo como un momento a finales de los 90 como de una cantidad tremenda de fanzines que obedece en gran parte a un cambio tecnológico, que es un cambio como bastante importante, porque de repente el tener un ordenador en casa se convierte en algo habitual, más o menos todo el mundo tiene un procesador de texto, y hacer un fanzine en parte ya no requiere, ya no es tan trabajoso. Veremos, a ver, luego esto, por ejemplo, en cuanto al diseño, lo ves ahora y el encanto que tienen algunos fanzines, los fanzines antiguos, con todo mucho más manual, pues, en mi opinión, tiene mucho más encanto que cuando empezamos a veces un poco a abusar de la tecnología y a abusar del ordenador. Aunque yo tengo que decir que yo empecé a hacer fanzines, y yo no hice fanzines a mano, la verdad, pero el investigar en cómo hacer fanzines con el ordenador y tal, me hizo como descubrir una vocación en cierta manera, y yo ahora me dedico al diseño gráfico, me he dedicado muchos años a maquetar revistas comerciales de kiosco y tal, y en el fondo vino todo un poco de que me obligué de manera autodidacta a las horas muertas de la facultad, ir a la biblioteca a mirar otros libros sobre revistas y aprender a manejar programas. Y un poco de ahí, yo ahí al menos tengo que decir que le debo el haber encontrado una vocación, como sí. Pasado. Bueno, y esto ya sería como el último capítulo, que es un poco los últimos fanzines. Todavía sigue existiendo algunos fanzines musical, pero muy pocos. Y en el último capítulo hablamos de los últimos, digamos, que mantienen el espíritu en una época en la que ya la gente ya hacía blog. Internet es como que durante un tiempo da mucha información y permite, o sea, facilita mucho la labor de los fanzines, pero luego es quien acaba matando el fanzine físico, el fanzine musical, por lo menos. Ahora hay fanzines, pero bueno, de a lo mejor de ilustración o de foto. Un fanzine de escribiendo sobre música, sobre cine, etcétera, pues ya es muy raro porque no hace falta, ya tienes internet. Y pues eso. Luego fueron los blogs, y ahora directamente pues pones un post en la red social que sea, hablando de, o compartiendo simplemente un link de una canción que te gusta, de un grupo que te gusta, una película, etcétera. Y ya no, no hace falta más. Y nada, pues ya está. Ya estaría. Si tenéis alguna pregunta, alguien, queréis comentar algo. Si no, pues tenéis los libros en la entrada y también como unos panfinillos que hemos hecho como para la ocasión, para, o sea, gratis, para como de recuerdo, si queréis cogerlos en la puerta cuando salgáis o cuando os veráis. Y nada, pues, muchas gracias por venir y gracias a Luis y a la gente de la feria y gracias a Gallo Rojo y gracias a todos. Muchas gracias.